Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y este programa puede que lo estés escuchando, pues quién sabe, igual lo estás escuchando en directo o puede que desde radiotopo.noblezabaturra.org. Y Radio Topo pues es una radio libre de que también está dentro de una red de radios libres que nos juntamos y por ello no, puede que nos estés escuchando desde un montón de ciudades del estado o más allá incluso. Y también pues desde la web común de las radios libres sin liberados ni subvenciones, radioslibres.info. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con laboral y con el paro de los trabajadores de AUDSA, los transportes municipales que mantienen los paros parciales tras rechazar la última propuesta de la empresa. Seguiremos con Antifa y los dos detenidos del Frente Atlético por amenazas y coacciones a testigos en lo referente al asesinato de Jimmy. En cuanto a ocupación, vuelve la oficina de ocupación al Centro Social Ocupado Quique Mur aquí en Zaragoza. Abriremos paréntesis represivo con la audiencia provincial que ha desestimado volver a abrir causa contra Aramayona. Seguiremos con los ficheros ideológicos en Sevilla, que parece ser que no desaparecen, y con los 4.800 euros de multa para la chica que rechazó ser vocal en una mesa electoral, esto creo que fue en Plasencia. 2 años de cárcel por documentar una redada racista en Lavapiés. Y finalizaremos con 10 años del 4F. Parece que fue ayer, pero ha pasado ya una década. En cuanto a antimilitarismo, mucha venta de armas por parte del Estado español, curiosamente a la super peligrosa Venezuela y Arabia Saudí, cosa que casi nos da más mal rollo si aún cabe. Y finalizaremos el bloque de antimilitarismo con una noticia muy triste y que demuestra una vez más para qué sirven los ejércitos, y es que los abusos sexuales a niñas centroafricanas por parte de soldados franceses y de Georgia. En cuanto a stop desahucios, bloque de la dignidad y solar convertido en huerto comunitario. Iremos a ecología con centrales nucleares y refinerías en el campo de Gibraltar. Y en internacional, menores explotados en Israel, periodista palestino en huelga de hambre en peligro de muerte, montaje del caso Julian Assange y muerte de otro periodista en México. Finalizaremos con el artista Banksy y la denuncia de la situación de los refugiados en Calais. Y dentro de convocatorias, pues comentar que hay una jornada antirrepresiva este 6 de febrero, que es sábado, a partir de las 6:30 en el Centro Social Ocupado Quique Mur. También el domingo vuelven los comedores veganos a este espacio que está en el barrio de Torrero y será a las 3 de la tarde. Asimismo, pues ya os hemos dicho, vuelve la oficina de ocupación, luego os comentaremos un poquillo de ello, pues esta alternativa por el hazlo tú mismo y por la ocupación de viviendas aquí en nuestra ciudad, Zaragoza. Recordar, dado que esto se escucha desde otros puntos del estado vía podcast y streaming, pues que hay oficinas similares o iguales en un montón de puntos del estado. Y también que hay cenador en solidaridad con los presos y las presas el próximo día 15 de febrero en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Y esta vez toca comida italiana. Ya sabes que para apuntarte tienes que espabilarte, porque últimamente los cenadores se llenan, afortunadamente. Vamos ya con el primer panel de esta tarde. Suerte que va de mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y hoy que nos hemos sentido modernos, vamos a poner a un grupo que bebe de las fuentes de Pink Floyd y grupos así, sí, que son Tundra, y que, bueno, pues es un grupo así de música sinfónica. Y comenzamos con Laboral y los trabajadores de AUSA, que mantienen los paros parciales tras rechazar la última propuesta de la empresa. Los paros se mantienen en los parámetros actuales, es decir, entre las 9 y las 11 y media y las 6 y las 8 y media de la tarde. Asimismo, se anuncian movilizaciones como la de hoy mismo, que estará siendo en estos momentos, y la posibilidad de trasladar el conflicto a Madrid. El ayuntamiento, por su parte, ha pedido a AUSA la elaboración de mejoras horarias para sábados y festivos en una decena de líneas. La asamblea también debatió sobre el devenir de los paros que se están llevando a cabo desde el 10 de diciembre. A pesar de que algunos trabajadores apostaban por aumentarlo, se ha valorado la situación de mantenerlos en los parámetros actuales. Se barajaron las posibilidades de llevar movilizaciones a Madrid, como por ejemplo a la Embajada de México, y porque esto ya se está convirtiendo en algo más que un conflicto económico y social, pasando a ser un conflicto político. De momento, las acciones ya están planificadas y, como os decía, en estos mismos momentos en la Plaza de Aragón estará llevándose a cabo una concentración. También hubo ayer una reunión con el Justicia de Aragón. Tras 57 días de paro, creo que van ya, el porcentaje de seguimiento sigue siendo tan alto como el primer día, alcanzando el 100% en las y los trabajadores de mantenimiento y el 95% en conductores, sobre los servicios mínimos decretados por el ayuntamiento, que son del 35%, si no me equivoco. 33 o por ahí. Bueno, pues el ayuntamiento solicita esto de las mejoras horarias en las líneas 35, 24, 21, 39, 32, 42, 33, 22, 23 y 34. Y también dichas mejoras deben elaborarse analizando y conjugando criterios como los de tiempo recurrido y frecuencias acordes con la demanda atendida. La fecha de entrega será el 9 de febrero. Además de estos cuadros de marcha, el ayuntamiento también ha exigido a la empresa informes y documentación y actualización de planes incluidos en el pliego de condiciones de la contrata. También deberá realizar informes sobre la reparación de los 3 autobuses que debían de haberse incorporado ya al servicio. Y también se ha exigido acceso al sistema de ventas y recargas desde el centro municipal, así como a los datos de billetaje de este mismo centro. Y es que la empresa sigue negándose a cualquier acuerdo y los trabajadores, pese a toda la propaganda anti trabajadores de AUSA, sobre todo en los medios de comunicación que hay, pues un poco también con la desinformación de la gente, pues la verdad es que esta no está siendo una huelga, lo que se dice precisamente, popular o apoyada por la población. Que por eso desde aquí te invitamos a entender que esta huelga es necesaria, ya que la empresa no ha cumplido en absoluto con lo firmado el verano anterior Y bueno, pues que también no solo se piden las mejoras laborales y tanto, sino también mejoras para la ciudadanía, como pues más autobuses y más personas trabajando, que es lo que se supone que además es positivo para todos y todas. Desde aquí, desde Radio Topo, nos solidarizamos una vez más con las trabajadoras y trabajadores de AUSA y desde luego apoyamos sus movilizaciones y reivindicaciones. A propósito de lo que comenta la compañera, precisamente ayer mismo en Radio Topo entrevistaban a Julio, un conductor de AUSA, y bueno, pues no sería raro que vía tweet, vía Facebook, por WhatsApp o estos medios, pues están difundiendo varios correos falsos y varios datos intentando romper la huelga. E incluso, por ejemplo, hubo una intervención en un conocido programa de radio de la cadena SER de Zaragoza por parte de un supuesto conductor al que ningún otro conductor conocía. O sea que se está viendo mucha guerra sucia y habría que aclarar un montón de cosas. Oye, y todos estos que critican tanto a los autobuseros, pues nada, que se saquen el carnet de autobús y se pongan a conducir, ¿no? Porque parece ser que aquí todo el mundo habla de que son una especie de privilegiados, pero eso sucede un poco como cuando se habla de lo maravillosas que son las cárceles. Oye, pues delinque y vete para adentro, ¿no? Pues es un poco lo que sucede. Se está haciendo mucha demagogia y se está mintiendo mucho a propósito de unos trabajadores que tienen perfecto derecho a reivindicar pues unas mejoras que incluyen cosas tan básicas como tener un váter para poder mear. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y pasamos a Antifa. Y la policía ha detenido a dos miembros del Frente Atlético por amenazas y coacciones al testigo protegido en el caso de la muerte del seguidor de los Riazor Blues, Francisco Javier Romero Jimmy, durante una pelea, o una especie de emboscada que sufrieron los de Riazor Blues por parte de los atléticos el 30 de noviembre del 2004. Las detenciones se produjeron la semana pasada, concretamente el sábado, y los dos testigos tienen una lista de antecedentes referentes a violencia bastante curiosa. No referimos a ese tipo de cosas, pues son unos fachas, unos pegones, y además tienen 41 y 35 años, es decir, que no son ningunos niños. Tienen el alias El Búfalo y Peter Parker. Ya con esos alias os podéis imaginar qué clase de gentuza es esta. El caso es que al testigo protegido le han enviado mensajes de WhatsApp, incluso acudieron a su lugar de trabajo amenazándole, ya que este testigo protegido tendrá que, de hecho, compareció el lunes en el juicio al menor de edad único acusado por ahora de la muerte de Jimmy. Junto a él se sentarán en el banquillo otros dos menores, también participantes en la refriega mortal, o en el asesinato más claramente dicho, entre los ultras del Atlético de Madrid y varios seguidores del Deportivo de La Coruña en el Madrid. En las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón. Y como decíamos en el sumario, vuelve la oficina de ocupación al Centro Social Quique Mur, aquí en Zaragoza. Después de un breve parón, La oficina de ocupación vuelve con más ganas que nunca al centro social ocupado Quique Mur, así lo explican sus responsables, recordando que la oficina es un lugar de asesoramiento técnico y legal acerca de la ocupación de inmuebles. Según los datos que maneja la oficina VPO, actualmente existen alrededor de 62.000 casas vacías en Zaragoza y sus comarcas y un total de 3.417.000 en todo el estado. Paradójicamente, podemos encontrarnos a diario gente durmiendo en la calle, o en los cajeros, o en los soportales, debajo del puente, etcétera. Personas desahuciadas, currelas o precarios y precarias que no llegan a fin de mes para pagarse un techo. En este sentido, argumentan que la ocupación es una alternativa a un sistema capitalista donde el consumo, la propiedad privada y el individualismo arrasan con todo atisbo de humanidad. Y es que mientras bancos y grandes empresas privadas, que favorecidas por las leyes y la voluntad política que las ampara, monopolizan y hacen negocio a nuestra costa, el resto de personas nos matamos a trabajar para tener donde dormir, trabajar para vivir o vivir para trabajar. No entendemos esa lógica, dicen desde la VPO del Centro Social Ocupado Quique Mur. Y porque dicen también queremos vivir y no tan solo sobrevivir. Se pone a disposición de todas las personas que estén interesadas o quien quiera interesarse en la ocupación de un inmueble. Y esta oficina pretende ser un espacio donde se asesore tanto jurídicamente como técnicamente con el fin de promover el apoyo mutuo, base además de la ideología anarquista. Además concluyen que apuestan por la filosofía del hazlo tú mismo o tú misma y creen en la autonomía, la responsabilidad y el esfuerzo personal y colectivo como base para el cambio social. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Para mí la peor experiencia de la cárcel fue el tratamiento. De hecho empezamos con esto de admite el delito para empezar, ¿no? Y así, y fue lo que me negué y fue una pelea constante. Ella simplemente me decía, yo tengo que tomar por verdad los papeles que me llegan aquí y en la cárcel si estás aquí es porque algo has hecho y es así. Entonces es así. Y era su verdad. Sí, me acuerdo que tú me contaste que ¿quién fue la psicóloga? Te dijo, la primera psicóloga. Como te dijo que el problema tuyo era que tenía demasiados principios, ¿no? Ah, sí, eso es la Trinidad, sí. Tu problema es que tiene muchos principios y no sé qué. Eso es tu problema. Eso es un problema, ¿sabes? Y que te lo diga una psicóloga. En el informe me decían que la familia lo apoyaba en no aceptar el delito. Entonces que nosotros no éramos positivos en su rehabilitación. Estas declaraciones que habéis oído son de Rodrigo Lanza, que se tiró 5 años en la cárcel por un delito que no cometió, y bueno, los policías que lo torturaron luego terminaron en la cárcel a su vez, y de su madre Mariana Huidobro, que en todo momento pues creyó en su inocencia. Y bueno, pues que eso, que en la cárcel se encontró con decirle, bueno, pues si estás en la cárcel, algo habrás hecho, incluyendo psicólogos, menudo tratamiento. Y es que hoy jueves 4 de febrero varias personas regresarán al sitio en el que hace justo 10 años les cambió la vida, el número 55 de la calle San Pere Mesbais de Barcelona. Lo harán para presentar un libro, Ciutat Morta, crónica del caso 4F, que documenta ampliamente lo sucedido en ese edificio de titularidad municipal, Hoy en día el Centro Cultural Palauhalos, entonces un espacio ocupado en el que hace una década se produjo el fatal suceso que puso al descubierto lo más turbio de las cañerías de una ciudad y un sistema efectivamente muertos, pero con gran capacidad para hacer daño. Una fiesta en un teatro municipal ocupado, un intento de control del acceso a la misma por parte de la Guardia Urbana, lanzamiento de objetos desde dentro del edificio y un agente gravemente herido fueron las primeras líneas de un relato que continuó con detenciones indiscriminadas, torturas, cambios en la versión oficial y un proceso judicial plagado de dudas e irregularidades en el que más parecía quererse exculpar al ayuntamiento de cualquier responsabilidad que esclarecer lo que realmente sucedió. A costa de lo que fuera necesario, ocultar informes policiales que apuntaban a una maceta lanzada desde el edificio como causante de las lesiones de la gente y que contradecían las acusaciones contra las personas detenidas, negar la declaración en el juicio del entonces alcalde Joan Clos, no tomar en consideración los estudios de los peritos forenses aportados por las defensas o no atender las denuncias de torturas que hacían los detenidos en sus declaraciones. Se fabricó un proceso en el que todo quedaba atado y bien atado. Otra cosa es que eso se correspondiese con lo que verdaderamente sucedió. Desde antes del comienzo del juicio, cuando el tribunal les denegó todas las pruebas que exculpaban a los acusados, se tuvo la sensación de que todo era una pantomima y que ya estaba todo decidido. Esto lo dice Gonzalo Boye, que es uno de los abogados de la defensa y quien no cree además que exista voluntad de reabrir el caso por parte de los juzgados competentes. Los sistemas son siempre reacios a revisar sus propios errores y en un caso como este más aún. En las páginas de este libro, el del 4F, se escribieron desde la solidaridad hacia las personas condenadas contra la amnesia que la sentencia pretendía imponer. Manifestaciones, una huelga de hambre de Marina Huidrobro, madre de Rodrigo, uno de los condenados, y un movimiento creciente para evitar que el caso quedara en el olvido. Una lucha por la memoria y el desmontaje de la construcción oficial que enfrentó un capítulo durísimo el 26 de abril del 2011 con el suicidio de Patricia, también condenada durante un permiso penitenciario. Este trance permitió que el caso llegase a oídos de más gente y que empezase a salir de los círculos activistas o de las personas más directamente afectadas. El epílogo llegaría algo después, con el fenómeno desatado por el documental Ciutat Morta, de pases minoritarios en centros sociales a ganar el primer premio al mejor documental en el Festival de Cine de Málaga en el 2014 y tras una ardua batalla a la emisión Si bien mutilada en TV3 el sábado 17 de enero del 2015. Casos como este permiten poner en evidencia las disfuncionalidades del sistema y lo maquiavélico que resulta el Estado cuando va por ti, cuando va por nosotros. Tenemos clara una cosa, y a nadie le cabe duda alguna sobre la inocencia de quienes fueron condenados por esos hechos, y eso es un logro importante. Considera el abogado quien entiende que el desarrollo del caso no obedecía a una planificación, sino una improvisación para cubrir los errores propios por parte de la Administración Municipal de Barcelona y los abusos de un grupo determinado de guardias urbanos que con el transcurso del tiempo han quedado lo que son. Son concretamente Víctor Bayona y Bakary Samyan, que están en prisión desde enero del 2015 por un delito de consumado de torturas graves y falta de lesiones tras la detención de Yuri Jardine en una discoteca en septiembre del 2006. El testimonio de estos dos agentes fue la principal prueba de la acusación. Están esperando la resolución de su segunda petición de indulto tras la negativa de la primera, explica el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez. Lo que se obtuvieron estos agentes antes de ingresar en prisión fue una pensión vitalicia de 2.000 euros tras aducir problemas psicológicos. Hay personas con amputaciones del brazo a quien no se les concede estas pensiones, añade. Ellos lo han interpretado como un premio, de hecho es lo que es, y se gastaron la primera mensualidad en un viaje a Japón. O sea, eso es lo que hicieron los que urdieron o parte de los que urdieron toda esta trama del 4F que hoy justo cumple ya 10 años. Hoy hace 30 años mi amiga Patricia fue detenida en el Hospital del Mar se había caído con la bicicleta en cerca de la Ciudadela y fue al hospital por las heridas que tenía. Llevaba un peinado parecido al que llevo yo hoy, en homenaje a Cyndi Lauper. Y fue detenida en el hospital por su estética, entre comillas, antisistema. Desde entonces comenzó la pesadilla de un montón de gente y de familia de Patri que somos, que terminó, por desgracia, el 26 de abril de 2011 con su suicidio. Pasó 2 meses en prisión, 3 en tercer grado y, de alguna forma, bueno, no pudo soportar esa presión. Esta que escucháis es Diana Torres, amiga de Patricia y, bueno, pues en un pasacalles que tuvo lugar en homenaje a, bueno, pues recordando lo que es el 4F y en homenaje a esta joven que se dejó la vida por este montaje policial. Y después de recordar los 10 años del 4F y de recordar también que Patricia Heras es para nosotros y nosotras una víctima del sistema, una persona asesinada por todo lo que este sistema representa. Seguimos con que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el recurso de apelación del Ministerio Fiscal contra el autodictado por la magistrada juez de instrucción número 2 de Zaragoza, por el que no encontraba cargos contra Antonio Aramayón Alonso por 2 querellas criminales por injurias y coacciones interpuestas por el delegado del gobierno Gustavo Alcalde, el presidente y los 3 magistrados de la sección 3 de la Audiencia Provincial. Confirman la resolución recurrida que declaran ajustada de derecho y consideran que la conducta de Aramayona carece de relevancia penal, ya que no hay indicios de criminalidad alguno por no haberse acreditado ningún delito. Y con respecto a las declaraciones que hizo Antonio, llega a la conclusión de que no concurren en ningún delito, ya que entran dentro del derecho a la libertad de expresión y manifestación. Antonio Aramayona ha afirmado que va a seguir con sus plantes y con sus luchas y también ha tenido palabras de agradecimiento para las personas que le han apoyado, así como a su abogada, que por cierto le mandamos un saludo desde aquí. Y de Zaragoza a Sevilla, y con la declaración que han tenido que hacer tres mujeres por llevar algo parecido a una vagina de plástico de un par de metros de altura a modo de virgen. El caso es que por esta infracción, o crimen, como lo quiera llamar la policía, el caso del coño insumiso, pues ha hecho que en Sevilla surja una red de apoyo y que se haya demostrado que las 3 personas que van a tener que ir a declarar han sido seleccionadas por medio de ficheros ideológicos o listas negras por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional para llevarlas a juicio, ya que en esta procesión del coño participaron un montón de mujeres de organizaciones feministas. Y parece ser que no hay duda que la utilización de los mecanismos de control social siguen funcionando, aunque desde las instituciones del Estado se niegue una y otra vez la existencia de estos ficheros. En principio fueron imputados miembros de la CGT y finalmente han sido llamadas a declarar estas 3 personas que dicen que defender el coño insumiso no tiene que ver con la libertad religiosa. Eso lo opinan, claro, la Asociación de Abogados Cristianos, que mira tú qué opinión van a tener. El caso es que esto ha movilizado a bastante gente en Sevilla y se van a llevar a cabo diferentes movilizaciones en apoyo a estas 3 activistas. Parece ser que en la pecata, recatada y rancia Sevilla, sentó muy mal el hecho de que se llevara a cabo una procesión de ese tipo, aunque la gente que no es creyente o que es de otras religiones tiene que aguantar la Semana Santa pues con sus santos ahí, dale que te pego, que para eso que no son pesados ni nada. Y seguimos en represión. Grupos de insumisas e insumisos repartidos por todo el país convocan a una concentración en apoyo a Nuria Zurita Aragonés, que ha sido juzgada en Plasencia este lunes por no acudir a una cita electoral en la que le tocó hacer de vocal. Esto fue en las elecciones europeas de mayo del 2014. Y bueno, pues esto le ha costado que el fiscal le pida delito electoral una multa de 16 meses a 10 euros diarios, que son 4.800 euros, o acudir a prisión. En fin, esta es la democracia en la que vivimos. Lo mismo podemos decir de lo que le ha pasado a Javier cuando el 17 de marzo del 2012, Javier, militante del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés y también miembro de CNT, fue detenido en Lavapiés cuando grababa una redada racista. Ahora el fiscal le pide 16 meses de cárcel por supuestos delitos de resistencia y atentado a la autoridad y la acusación particular. Y también tiene que pagar 7.500 euros en conceptos de responsabilidad civil. En caso de que finalmente le condenen, lo previsible es que la acusación particular se posicione en contra de una suspensión de la condena si no ha satisfecho la responsabilidad civil. Esto pasó cuando salía con unos amigos de la calle Mesón de Paredes y de repente vio un helicóptero, un grupo de personas gritando, un montón de policía, y entonces pues vi que se trataba de gente de la asamblea de su barrio y que estaban denunciando el hecho de que se le sustrajera el material a la gente que está vendiendo en la calle para ganar, pues para sobrevivir o para malvivir. Javier se acercó al grupo con su cámara para grabar lo que ocurría. Cuando se le acercó la policía, se le tiró encima y le tiraron al suelo y fue detenido. Y los hechos por los que se le juzga, además, ocurrieron hace casi 4 años, cuando esta manifestación espontánea de vecinos denunciaba públicamente la enésima redada racista de la Policía Nacional en las calles de Lavapiés. La protesta de los vecinos y vecinas fue retratada en los medios de comunicación como una algarada con 100 radicales y riña tumultuaria, pese a que en las imágenes de televisión se veía a que esos 100 radicales eran un montón de vecinos y vecinas de todas las edades y condiciones. Además, había sobre todo gente mayor. Y bueno, finalmente el país tuvo que admitir la parcialidad de la información ante las quejas de los lectores al defensor del lector. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como mi compañera se ha dormido, que parece ser que no me gusta mucho Tundra, pues voy a hacer yo la sección de antimilitarismo. Y en concreto hablamos de las ventas de material de defensa, que curiosamente uno de los países campeones en venta de material ha sido Venezuela, que la venta de material para la guerra aumentó en 2.300.000 euros en el primer semestre de 2015 respecto al año anterior, a pesar de que sobre el gobierno de Nicolás Maduro hay un veto que impide a España vender cierto tipo de equipos. En marzo de 2014, en teoría, se suspendieron las licencias para la venta de material antidisturbios y de caza a Venezuela por la situación en el país de destino. Sin embargo, y según los datos que hizo público a la cadena SER, o sea, nadie especialmente radical, respecto a los seis primeros meses de 2015, España aumentó sus ventas a este país latinoamericano en un 21%, alcanzando una facturación de 13 millones de euros por un sistema de artillería naval y otros componentes para su marina. En un año protagonizado por las críticas del gobierno del PP sobre el gobierno de Nicolás Maduro, pues resulta bastante chocante. En el mismo sentido, el informe también refleja que España ha triplicado sus exportaciones de armas a Arabia Saudí, con unos datos muy superiores a los de Venezuela. Riad ha pasado de adquirir 294 millones de euros en armamento español en todo 2014 a invertir 447 solo en el primer semestre del año posterior. Y las ventas, pues bueno, decir que van subiendo, y que entre otras cosas se venden a Venezuela, por ejemplo, sustancias químicas, microorganismos y toxinas, así como pues armas de gran calibre y construcciones blindadas. Las exportaciones españolas en armamento en 2014 superaron los 3.200 millones de euros, pero se redujeron ligeramente respecto al año anterior. En cuanto a Arabia Saudí, un 26% de todo lo exportado en el periodo del que hablamos asciende a 1.727 millones de euros. Por otra parte, los directores de Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermon, hay una errata de ortografía aquí, han enviado una carta abierta a la compañía pública española Navantia en la que manifiestan su directa oposición a la inminente firma de un contrato entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de 5 fragatas del tipo Avante 2200 para la Armada Saudí. Las ONGs denuncian el riesgo claro de que este país utilice las fragatas en el bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, cuando inició una devastadora campaña de bombardeos aéreos y cuando, subsiguiente a ello, se cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo crímenes de guerra. Es decir, que se han bombardeado escuelas, lo cual, lógicamente, incumple el derecho internacional humanitario, y la coalición saudí ha utilizado armas prohibidas como municiones de racimo. Y otro escándalo que esta vez afecta a soldados franceses y georgianos, según diferentes denuncias de ONGs como la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, parece ser que varios soldados ofrecían galletas a cambio de sexo oral. Esto se lo ofrecían a niños y a niñas menores, incluso a niños y a niñas de 7 años estoy hablando. El escándalo sexual que afecta a las misiones militares internacionales en la República Centroafricana va en aumento. Concretamente, este viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó de que estas pruebas parece ser que son bastante fiables. El portavoz de esta institución dijo que estaba muy alarmado por las continuas denuncias de abusos por parte de tropas extranjeras en este país, ya de por sí asolado por conflictos sucesivos y que dejó de ser una colonia francesa en el año 1960. El país se encuentra bajo supervisión de la ONU y de la misión francesa. A pesar de ser un territorio rico en diamantes, oro, uranio y petróleo, su población es una de las más pobres del mundo. La ONU ha puesto en marcha una investigación sobre el comportamiento de las fuerzas de paz, de la que nosotros nos reímos mucho porque seguro que ni se identifican a los abusadores y los abusos seguirán practicándose por parte de los soldados hacia las mujeres y sobre todo las niñas y niños de la República Centroafricana. Los abusos parece ser que se han cometido desde niños y niñas de 7 años hasta 16. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y seguimos ahora con Stop Desahucios. En mayo del 2014, la Asamblea de Viviendas de Stop Desahucios Móstoles recuperó y rehabilitó un bloque de viviendas que llevaba más de 6 años abandonado. Desde entonces ha servido de hogar para varias decenas de personas en situación de emergencia habitacional. Las dificultades manifiestas que atraviesa una parte importante de los vecinos y vecinas de Móstoles para cubrir una de las necesidades, como es la de tener una casa, un techo, que se supone que además está recogido en el famoso artículo 47 de la Constitución, es el hecho de tener una vivienda para gozar de intimidad y desarrollarse como persona. Y no hay vida digna sin una vivienda digna, por eso es que se bautizó el bloque de viviendas como Dignidad. Durante estos meses se han intentado negociar con el administrador concursal del edificio, puesto que es el propietario de una constructora en quiebra, cuyo mayor acreedor es Bankia, uno de los responsables de la dramática situación que se está viviendo. Se le pedía un alquiler social que no superase el 30% de los ingresos del inquilino, además de negociar nuevos contratos de agua y luz. La agresión que está teniendo este de derecho humano básico tiene muchas caras: desahucios por impago de hipoteca, por impago de alquileres, familias hacinadas en pisos insalubres, desalojos de vivienda pública, infraviviendas, derribos, de desalojos de poblados chavalistas, etcétera, etcétera. Toda esta situación, sin embargo, se da con miles de casas vacías en el municipio, en una situación en la que el 70% de los desahucios están relacionados con la precariedad laboral y el desempleo. El derecho a la vivienda no debe de ser y no puede de ser sometido a las leyes del mercado, puesto que el resultado son burbujas inmobiliarias motivadas por la avaricia de unos pocos y cuyo estallido sufrimos o sufren muchos vecinos y vecinas, sobre todo la gente más humilde, como sabemos todos y todas. Debido a la dejación de funciones por parte de la administración y en una situación de estado de necesidad, estos edificios son recuperados aquí en Móstoles y en todo el Estado español, dentro de una campaña de la Obra Social de la Paz, en Móstoles, donde cada vez más personas se ven abocadas a transgredir unas leyes que no garantizan el derecho a una vivienda digna. Bueno, pues por todo esto, el próximo 25 de febrero van a ser juzgadas 4 personas. Se les imputa un delito de usurpación. Y por todo esto, la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca y un montón de organizaciones sociales y vecinales exigen su inmediata absolución. Y ahora nos vamos hasta Sabadell, donde un centenar de personas se concentraron el domingo a las 10 de la mañana a las puertas del conocido bloque de Gracia Sabadell, uno de los 4 edificios recuperados por la Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donde se realojan familias sin recursos. El solar, situado junto a la misma plaza, es propiedad de Willing Center, filial inmobiliaria de CaixaBank, la Caixa, y según aseguraron los miembros de la plataforma en un comunicado, se va a convertir en un huerto autogestionado para las familias de los bloques de la Obra Social y abierto, eso sí, a todas las personas del barrio que quieran participar. El espacio servirá para proyectos de formación agrícola, para adultos y niños, de gestión y trabajo en el huerto y actividades encaradas hacia la gente del barrio en general, no solo hacia la gente que vive en los bloques ocupados por personas desahuciadas o que no tienen vivienda, sino que es un proyecto que está dirigido hacia todos los habitantes del barrio. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Y vamos ahora con ecología. En la décima reunión del Comité Asesor para la Información y Participación Pública del CSN, del Consejo de Seguridad Nuclear, el representante de Ecologistas en Acción solicitó que se interrumpan las actividades de evaluación de la información enviada por Nuclenor sobre la central nuclear de Garoña. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear deberá emitir un informe final sobre la petición de la reapertura de Garoña. En estos momentos, el Pleno está estudiando por separado diferentes aspectos de la seguridad en la central y aprobando especificaciones técnicas de funcionamiento que suponen autorizaciones condicionadas por Nuclenor. Todas estas evaluaciones pueden conducir a una autorización condicionada para poner en marcha la central. El hecho de que el Consejo de Seguridad Nuclear avance en el licenciamiento sin que se haya nombrado un nuevo gobierno supone una presión de facto sobre este nuevo ejecutivo. En algún caso podría servir de coartada para no proceder al cierre definitivo de la central, que además es absolutamente obsoleta, y además en estos momentos el Parlamento se había posicionado en contra de la reapertura de la central, lo que no debería ser ignorado. Pero bueno, aprovechando esta especie de revolutum que hay en el Congreso de los Diputados, pues parece ser que quieren aprovechar para aprobar estas especificaciones y para aprobar que la central de Garoña siga funcionando por 10 años más, cosa que ya ha sido denunciada por centrales ecologistas, como Ecologistas en Acción, como Greenpeace y otras organizaciones de la zona. Se supone que Garoña tiene que cerrar inmediatamente porque, aparte de apostar por otro modelo de energía que no sea el nuclear, es que es una central que tiene un montón de años y que no cumple las recomendaciones de seguridad que debían ser exigibles. Decir que muchas de las centrales del Estado español, de las centrales nucleares, están en la misma situación y que parece ser que los intentos por alargar su vida son constantes. Esperemos el cierre de Garoña sea ya definitivo. Y que también sea definitivo la no instalación de una nueva refinería en el campo de Gibraltar, que además de ser innecesaria, aumentaría las emisiones contaminantes a niveles inaceptables y agravaría la actual situación sanitaria con altos niveles de morbilidad y mortalidad. Sin olvidar que para luchar contra el cambio climático es necesario abandonar las energías fósiles. El levantamiento de las sanciones económicas y comerciales a Irán, después del acuerdo nuclear firmado por las 6 potencias internacionales el pasado julio a cambio de la promesa de no producir la bomba atómica, está siendo utilizado como excusa para implantar una refinería en el campo de Gibraltar, que ya me diréis que tiene que ver una cosa con otra. Decir que la capacidad de refino de las 10 refinerías instaladas en España es de 66,8 millones de toneladas, muy superior a las importaciones que no llegan a los 65 millones de toneladas. Es decir, que ahora mismo hay capacidad de excedente de refino. Entonces, no se entiende que se quiera construir otra refinería más, excepto por el que el coste de la refinería pues va a hacer que alguno se llene los bolsillos, como en cualquier gran obra. Las refinerías son instalaciones industriales, de hecho son las más contaminantes de todas existentes, y el sector del refino en España emitió más de 14 millones de toneladas de CO2 en 2015, que supone casi el 5% total de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el estado. Aparte de otros contaminantes como óxidos de azufre, de nitrógeno, naftaleno, cadmio, arsénico, mercurio, benceno, carbono, plomo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en fin, un montón de elementos que contaminan el aire y nuestra existencia. Y estamos ya muy justos de tiempo y solamente pasar por encima de las noticias internacionales con la denuncia de cientos de niños palestinos que son explotados en haciendas israelíes. La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado en 2015 el uso de estos niños palestinos como mano de obra. Por ello, la gente de Boicot, Desinversiones y Sanciones nos invita a boicotear estos productos israelíes, ya no solo por la situación política de la gente de Gaza y Cisjordania, sino que además es que utilizan menores para producir estos bienes de consumo que luego son vendidos en Europa y Estados Unidos. Recordar también que el periodista palestino en huelga de hambre, Muhammad al-Kik, se encuentra al borde de la muerte tras 61 días en huelga de hambre. Al-Kik, de 33 años, ha visto prorrogada su detención el pasado 30 de diciembre por decisión de un juez israelí y se ha rechazado una apelación interpuesta contra su detención. Está detenido por lo que el Estado de Israel llama incitación al odio y por ser una amenaza de seguridad para la zona. Esto es por ser un periodista. Por otra parte, Wikileaks revela grabaciones que exculparían a Julian Assange del caso de violación, que se habría tratado de un montaje. La propia mujer que acusó a Assange lo ha certificado y ha dicho que las declaraciones fueron falsas. Os recordamos que el fundador de Wikileaks solicitó el 19 de julio refugio de 2012 refugio en la Embajada Ecuatoriana en Londres y que ahí sigue. Si es extraditado a Suecia, de ahí lo extraditarán a Estados Unidos, donde podía enfrentarse a una larga pena de prisión o incluso la pena de muerte. Seguimos para hablar de México. Otro periodista ha sido asesinado en Oaxaca esta vez. Se trata de un corresponsal del diario de Noticias Voz, de 38 años. Y os recordamos que Oaxaca es la cuarta entidad con mayor registro de asesinatos de periodistas de México. Se han documentado 9 homicidios desde el año 2000. Y finalizamos con un mural que ha llevado a cabo el artista Bansky, en el que se solidariza con los refugiados y sobre todo con los refugiados en Calais, además de denunciar la utilización por parte de la policía de gases lacrimógenos y otros objetos de represión contra refugiados que simplemente intentan sobrevivir, entre los cuales hay montones de niños y niñas. Decir que Bansky es el artista urbano más buscado de todos los tiempos y que se supone que nadie sabe quién es. Hay quien dice que es un colectivo, que no es un señor. Y se nos ha echado el tiempo encima, así que por hoy el Acratado se despide, que va a durar como 5 minuticos menos, y la semana que viene seguimos en la brecha y, como de costumbre, nos vamos con un pletórico: salud y anarquía.